Mientras hace que no, con la cabeza y mira a través de un vidrio, que el vidrio esta vez ha cambiado, ya lo venimos diciendo, estamos en el patio de la tribu y de alguna manera también alguien que mira mucho también la calle, que hablamos semana a semana, lo tenemos del otro lado del teléfono, lo queremos y lo queremos escuchar, señor Gustavo Mazo. ¿Nos escucha? ¿Aló? Ahí subimos. Ay, gracias. Estamos en el patio, sí. Por eso. Ahora sí, buen día, María. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, ¿estás solita por ahí? No, estamos los dos. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Está con Mati? ¿Está tomando un mate, Mati? Sí, estoy tomando un mate, estoy acomodando acá el patio porque ya el sol en la capocha, hace 30 minutos que me está dando, me voy a correr un poquito del sol. ¿Dónde andas vos? Qué lindo, yo estoy por las calles, acá por el barrio, por Caballito, estoy frente al Museo Perlotti de Esculturas. Ajá. Que antes, yo hace unos, no sé cuántos años, ponle 10 años, era una casa, yo cuando me mudé acá, era una casa que se notaba que era un escultor, porque había esculturas en la puerta, y era la casa de Perlot, donde vivía la viuda. Después hubo unas cosas que pasan en la escultura, que se estuvo parado, se reformó todo el edificio, es un edificio nuevo, se nota que es un museo porque dice museo, nada más. Claro. Si no te das cuenta, si puede ser un CGP, puede llegar a ser una oficina de algo de renta. ¿Por qué? ¿Es muy moderno lo que le hicieron? Sí, digamos, le metieron vidrio, cemento, adentro está lindo, pero afuera, digamos, lo lindo que era que uno venía caminando, la gente decía, upa, ¿y esto que debe ser la casa de algún escultor? Decía uno, porque había escultura y demás. Igual es muy lindo para visitar toda la obra de pueblos originarios, lo que le encantaba a Perlotti y demás. Y ahora, bueno, es una cosa. Está hermoso el día. Lo que sí que están dando vuelo todavía los plátanos, desde ayer. Sí. Los plátanos, hay una lluvia de plátanos que me ha alergizado un ratito la nariz. Pero bueno, igual está hermoso. Todavía yo estoy invadido, influenciado energéticamente por el eclipse del otro día, el del domingo a la noche. No sé qué les pasó a ustedes. ¿Lo saliste a observar? No, lo vi en la terraza con mi familia, estábamos arriba y después se despejó y vimos todo el efecto, digamos, de cómo se fue cubriendo la luna, la sombra roja, y nos quedamos ahí y nos quedamos dormidos casi todos. Dijimos, qué raro lo que está pasando, ¿no? Como hubo una energía muy especial, como que una carga que no sé si algún día se revelará, si verdaderamente lo de la luna, yo creo obviamente lo de la luna, la carga de la luna por el tema de las matas, ¿no? De esto, sí. Y cada vez que hay luna llena, el ánimo de uno es distinto, digamos, ¿no? Así como cuando hay luna nueva, hay peces en el mar y uno va a pescar y saca de todo y con luna llena no saca nada. Ah, esa del pescador no la tenía. Pero eso es verdad, eso lo comprobé, yo pensé que era toda una sanata, toda una locura, y sin embargo eso... Para los tipos que saben pescar, que van al mar, los viejos, así como te enseñan a poner la red para sacar los camarones, te dicen, no, hoy no venimos, no hay nada. Es muy esporádicamente puede aparecer algo, pero cuando hay luna nueva, parece que no sé cómo es, se mueve energía. Bueno, las mareas. Sabes que hoy abríamos un poco el programa pensando un poco uniendo dos noticias. Por un lado, esto que nos tuvo a todo el mundo pendiente como pocas cosas, creo que ni un mundial de fútbol, ni un mundial de básquet, tal vez las olimpiadas, hay pocas cosas donde todo el mundo de repente está mirando hacia un mismo lugar. Ah, por el eclipse. Ah, claro. Sí. A mí me parece que ahí ya hay una energía por demás obvia, ¿no? Sí. Y después por otro lado, que bueno, la luna como sinónimo de las mareas y la luna roja, y al otro día la NASA dice que en el planeta rojo hay agua y aprovecha este escoletazo que estamos todos atentos mirando hacia el más allá, un poco más pendientes que en otro momento, y nos tira esta noticia de que ellos ya saben que se sabe que hay agua en Marte. ¿Vos le achumeaste esa noticia? Sí, no, bueno, para eso es tapa de diario. Ah, mirá, yo que, viste, nosotros, está bien. Hacen bien, no le ponen la tapa a los diarios, parece toda una foto de en HD y demás, con el agua, con usted, bueno. ¿Sabés que ahora que lo decís? Me imagino, claro, me imagino ayer a la tarde y hoy durante todo el día todos los programas de tele pasando videos de la NASA, videografía, explicaciones. Exactamente como la noticia del día. O sea, un día fue Zipolitakis, digamos, manejando un avión. Claro. Otro día, digamos, Maradona, que le la echa a la mujer, después el otro día, obviamente, asesinatos. El otro día vi una película, sí, que ahora no recuerdo el nombre, ustedes la vieron. Es un loco que sale con una cámara y ve, en un momento ve un accidente y ve gente que está independiente filmando accidentes. Una labura, se compra una cámara, un tipo que estaba choreando, se compra una cámara, o sea, del choreo, ¿cierto? Sí. Y de repente ve un tipo con una cámara que se empieza a filmar y aparece en la televisión, y a ti te atrae muchísimo esto, y empieza a filmar y se arma una, no operativa, pero se arma una empresa después con esto, y cuando va el noticiero, esto yo lo viví también, ¿no? Yo lo habré contado en la radio, pero si no lo cuento rápidamente después. El tipo iba a la redacción del noticiero y entonces ahí explicaban cómo era el noticiero, qué necesitaba la gente ver, qué cosas había que meter, los asesinatos, ropa, había cuatro cosas que armaban el cóctel, digamos, la comida, para poder hacer el noticiero. Las demás cosas no interesaban. Y así se armó una película chiquita, pero a la vez grande, porque te mostraba cómo manejan con determinadas cosas que afectan, o sea, no salen a buscar estrictamente la noticia. Bueno, ¿qué hay hoy? Hola, buen día. Hola. Sí, sí, salen buenas a buscar asesinatos, choques, salideras, o sea, hay cuatro cosas que no pueden faltar en el noticiero. Y empieza a tildar, dice, esto no falló, listo. Vas a ver que algún día lo van a meter, algo que sea algún desastre, alguna cosa, digamos, un terremoto, un tsunami o una bomba que haya una... ¿No? Está todos los días, está específicamente eso. Yo lo viví una vez en Canal 13, cuando ya empezó ahí en el año 92, que hacía 360, en un momento de recreo, me voy al noticiero, a la sala, digamos, donde estaban todos los televisores, y de repente estaba una de las productoras de ahí, de, no me acuerdo si no era Nueva Telenoche, pero era el del mediodía, que no me acuerdo con el nombre del programa, para poner el noticiero del 13. Sí. Y de repente sale, no pasa nada, dice, no pasa nada, y se apuesta que lo parió, que mañana venía, ¿no? Y de repente salta el Canal 11 con violador, encontraron un violador. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, como me está rebotando el sonido del teléfono. Aparece un violador, González Catán. ¡Uy! Dice, la madre, dijo la mina, ¿no? Y yo pensé que era por el violador. Dijo, no, agarraron esa noticia, hijo de puta. Dice, ¿cómo nos cagaron? Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí, la primicia, ¿no? El tema de la primicia. Claro, lo que hace falta, o sea, ¿qué hace falta? Esto, punto. Lo demás no. Entonces ahora está el tema Marte. Vamos a dar una vuelta con Marte. Sí. La semana pasada fue con Obama, con Castro, y yo, la ONU, el curso de la ONU, para divino, y ahora vamos con Marte. Bueno, yo creo igualmente que las vidas en otros planetas desde ya. Esto no es un disparate decir la Tierra es el único planeta, a mí me parece, ¿no? O sea, como que ¿por qué deberíamos tener nosotros el único privilegio de tener esta vida, ¿no? Sí, es lo que sí se acaba de demostrar ahora, en realidad de demostrar no, lo que acaban de como confirmar es que hay vida en Marte, la vida sí, representada a través del agua, ¿no? Y de ahí, bueno, hay la vida, no siempre es una persona con pelo y dos manos y dos patas. No, ¿viste? Tiene que haber insectos, qué sé yo, peces, qué sé yo, cualquier cosa. Viste, acá está lleno de invertebrados también, digamos, la sociedad. Sí. Gente que parece que no, que se sabe el color, son invertebrados. Pero en fin, acá lo bueno es tipo de vida hay acá, o sea, sí, encontramos sí, vida en Marte, bárbaro, bueno, ¿qué tipo de vida tenemos acá? Bien. Acá estamos en el patio, nosotros tengo una abejita dando vuelta al lado de una florcita y estamos invitando, que es un poco también el llamado de tu columna, ¿no? De salir un poco a la calle, dar una vuelta, o sea, andar por el barrio. La diferencia, Mati, la diferencia, yo vuelvo a la carga, yo le voy a decir yo a Sabina, esta cosa de si volvía a hacer radio, digamos, cotidianamente, eres con un micrófono en el pegado a la mejilla y salir caminando, por ejemplo, un día como hoy, a establecerse con el ánimo, con las luces de la calle, digamos, ¿no? Con esta dinámica que da cruzarse con otros cuerpos, con otras historias. A veces lo que tiene la radio, a mí me ha pasado mucho tiempo ahí, digamos, en ese mismo estudio, programa de 3 horas, mismo para mí una autocrítica me hacía pensando cómo a veces se le va la mano en el pensamiento y en el encierro, justamente por el mismo encierro. O sea, el encierro es, por un lado te hace pensar, sacaste las cosas de donde no las tenés, y de repente a veces se arma una realidad que no es la que sale en la calle. ¿Se entiende esto? Eso tiene que ver con una alumna, una misma alumna. Yo mismo me decía hace un tiempo que a la noche pasan cosas raras, porque la luz es siempre la misma. O sea, vos te pones una lámpara de 100 o de 60 durante 3 o 4 horas y no hay ninguna variación. No hay como la variación como ahora que uno va caminando o pasan las nubes, viste como está pasando ahora, o el sol se va, la tierra se va moviendo y uno se va dando cuenta porque el sol se va poniendo en otro lugar. Entonces, sí. El ánimo de uno cambia, la acción va cambiando. Empieza la noche con una lámpara, con la misma lámpara, una misma iluminación, es como que las cosas se tornan diferentes. Es como que a mí me pasaba, no sé lo que pasa a ustedes, que son, tienen mucha energía juvenil, pero me pasaba también cuando tenía menos años, esto de estar embotado, encerrado dentro del... Sí, de también uno el día a día a veces el costumbrismo, ¿no? Como que te terminás acostumbrando a una rutina, que es lo que estamos tratando de romper constantemente, y te da una seguridad estar en un lugar que te contiene también. Exacto, muy bien, eso es un buen punto ese. A veces me parece interesante perder un poco esa seguridad. No digo para sufrir, no digo para no, para jugar inclusive. Para jugar y para arriesgar un poco. Eso me parece como... Yo creo que en un futuro puede llegar a pasar eso. No sé, porque me imagino que no con móviles, porque a veces se confundía pensando, no, ¿qué quieres hacer un móvil? No es un móvil, es la radio en la calle. Sí. Que tampoco es la radio... Digamos, viste que en el verano hacen la radio en la playa, la radio abierta, que eso es otra historia. Digamos, es armar... ir armando tiempos en la calle, ¿no? Donde uno ve a una persona y ya le cambia el sentimiento o escucha un sonido distinto. Entonces, uno, es verdad que la radio es maravillosa realmente, y también es maravilloso estar seguro en un lugar, en un tiempo tenido. Uno también puede armar un trampolín diferente para las cosas, ¿no? Pero digo, mismo, si está uno todos los días, hace ese gran esfuerzo como de salir un rato del estudio, sí. Salir mentalmente, hacer ese esfuerzo de salir mentalmente y hablar de ese lugar. No sé si es medio raro, se entiende. Sí, se entiende, amigo. Sabés que nos tenemos que estar yendo, ya estamos con el tiempito ahí casi cumplido. Y, viste, pasa volando. No tengo tiempo, no tengo tiempo yo. Quiero que entiendan que yo no tengo tiempo, soy un hombre atemporal. Bueno, escúchame. Estuvimos hablando de cosas profundas, aunque parece superficial, estuvimos hablando de cosas profundas. Sí, sí, y para terminar la profundidad, sabe que ya tenemos fecha, así que por privado le mandaremos la fecha. Dale. A ver si usted puede sumarse al torneo. Ojalá este de guitarra aérea. Usted... Ojalá que sí. Mándemelo por el Facebook. Sí. ¿Y usted cree que puede conseguir aspirantes a la guitarra aérea? Bueno, hay que ponerse a hablar. Yo conozco gente que toca la guitarra, que tocan de puta madre. No, guitarra aérea es. Ah, aérea. Claro. De los que hablan. De los que hacen que tocan la guitarra. Como acá en el bar, Mr. Berreta no nos deja tocar acá en el bar. Entonces sí. Hacemos la trampa y vamos a hacer el torneo de guitarra aérea. Tal vez lo conoces. Como Air Guitar. Perfecto. No, tiene razón, yo cualquiera. Yo soy asociación de guitarrista. No, perfecto. Creo que estoy un poco desfasado. En otro momento hacemos igual, en la calle, si quieren, en la plaza, una juntada con guitarristas. No, me parece mucho interesante todavía esto. Más que los guitarristas. Bueno, mandámelo por privado y después lo venden. Dale. Les mando un abrazo grande. Un feliz día y un buen empezar. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gustavo Mazol, Delivery de la Calle.